Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 109, grabado el martes 17 de abril del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de videojuegos. En este episodio muy, pero muy especial, en el cual tenemos Pac-Man Fever todos, tenemos por acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, ups, Julius, a ver. Hola. Hoy sí. A través de nuestra interconexión Shiar, con tecnología para Shiar, tenemos a nuestro amigo Tarkus. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Buenísimo, súper bien. Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a este episodio en el cual vamos a hablar acerca de videojuegos una vez más aquí en SB Medios. Y para lo cual hemos preparado esta cancioncita que están oyendo ahí, que es Pac-Man Fever, allá por 1982. Esta canción se hizo muy, muy popular. No sé si tú ya la habías oído, Brits. Yep, buenísima. Buenísima, ¿verdad? Ok. Gracias a Buckner y García por darnos los derechos exclusivos de poder usar esta canción. Todo el área centroamericana. En el mundo entero. Y si no me creen, pregúntenles a ellos. ¿Cómic quién? Muy bien, en este episodio, amigos, vamos a empezar leyendo unos cómics. Vamos a empezar leyendo unos emails que tengo yo por acá. Yo estaba leyendo cómics, pero bueno. Sí, yo soy Tico Man. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Guillermo Rodríguez. Y él nos escribe: hola, geekos, dejo el link del TV spot y póster de Fantastic Four 2 para que lo chequeen y opinen en alguno de los próximos shows sobre si los Fantastic Four tienen la película que merecen o si falta algo, ya que el ser la primera familia de Marvel les debería valer algo para que lo mejoraran, ya que la presentan en cuanto a películas, porque la primera fue un fiasco, ¿no creen? ¿De volada? De volada, sí, también. Creo que ahí sería de ponerlo en el foro, tal vez, reclamara también lo discuta. Ah, sí, definitivamente vas a poner el link ahí en el foro. Tico Man. El siguiente. Ya me iba a decir yo solito, pero poner. Sí. No, de veras. Sí, claro. Yo lo pondré. El siguiente email que tenemos por acá es de nuestro amigo Benino Mandujano. Y él nos habla acerca de la armadura de Iron Man. Nos pone un enlace. Dice: En este link se muestra supuestamente la armadura que utilizará Iron Man en la película del 2008. En lo personal me parece bien, siempre y cuando no sea la única armadura que salga en la película. No es la que puso el sensei. No sé si era la armadura de la primera aparición, una toda gris. Dice aquí: me gusta como para el inicio de la película, pero me gustaría más ver durante las escenas de acción la armadura con amarilla y roja en cualquiera de sus variantes. A verla. Aquí vamos a ver. Está cargando. Sí, guácala. Ah, sí. Mira, es una cosa toda gris. O sea, esa como que son esa. Es que en las, eso, hey, pero esa así era el traje original. Cuando empezó, que salían así los fue. Avengers y todo. Ajá. Así era. Sí, pero. No, es que la van a sacar un ratito en la película. Espero. Sí, no. Cambia el cuadrito. Porque parece más después. Cambia el cuadrito y cuando comienzan los créditos del final aparece la roja y amarilla. Sí, no, al que no sale haciendo la armadura toda la película y al final se ve eso. No lo termina. Aquello que después de los créditos tenés que esperarte que aparezca y solo ve que plom, que aparezca aquella nota de en esta película no se hizo daño a ningún animal. Y pateé una cuca. No, no, primer paso. Muy bien. Tenemos un email de también por acá de nuestro amigo, otro de Menino Mandujano, donde nos pone la trilogía de Indiana Jones en GIF. Lo que es tener demasiado tiempo libre. Unos ociosos se dedicaron a realizar la trilogía de Indiana Jones en formato GIF. Pero no es como los que están haciendo el Star Wars, pero en texto. ASCII. Chica, no, en no animación sé. ASCII. Ni idea vos, pero ahí está en GIF. Vamos a poner el enlace en el blog, amigos, para que lo puedan ver más adelante. También tenemos un email de nuestro amigo Juan Alcaraz y él nos pone: hola, comiquicos. Un saludo desde las tierras llaneras de Guadalajara. Después de los saludos, quisiera compartir con ustedes dos gratas experiencias que pasé este fin de semana. La primera, que después de 7 meses de espera, por fin ya supimos mi pareja y yo que Dios nos ha bendecido, nos va a bendecir con una bebita, mi primera hija. Realmente me siento feliz y completo. Así que felicidades a una guiquita más. Alcaraz. Excelente. Bueno, puedes irte despidiendo de las noches de sueño. Exacto, puedes irte despidiendo de leer paquines. De no, ya que se acostumbre a ver paquines mordidos, cagados, miados. Exacto. Si tienes colección de figuritas, pues. Mordidas, cagadas. Prepárate a recuperar de las cagadas de tu vecino. Sí. Las piezas que se ha tragado. A estar esperando que caiga. Que salga la pistolita. Vaya a vender ya el Xbox y el PlayStation. Compré el Nintendo y todos los juegos de Mario Bros. Sí, sí, sí, sí. Y muchos pañales. Al fin voy a comenzar a jugar. Papi, ¿quieres ver? No sé, Comprate una buena tele para tenerla en el baño, porque solo ahí vas a tener chance de jugar juegos. Con Picture in Picture, por lo menos también en la esquina. No puedo ver a Kirby. Esa pantallita. Ay, Dios. Y también que se prepare para ver las películas de Disney una y otra vez. ¿Cómo se llama? Lazy Town. Te vas a aprender todo el Discovery Kids. Ya quiero ver el. No hablemos de Barney, vea. Ya quiero ver el correo del siguiente episodio. Me he divorciado. Voy camino a Nepal o algo así. Sí. Bueno, dice que la segunda es que celebrando la noticia fuimos a un centro comercial y al estar bobeando en la Music Store encontramos la serie original en DVD de Remy, serie que aquí en México nos hizo llorar como no se dan idea, pero... Y espero que haya sido la única copia que la haya comprado para distribuirla. Pero con un gran mensaje que a muchos nos llegó al alma y al corazón, el amor a nuestra familia y que nunca darnos por vencidos. ¿Quién era Remy? No sé. Como Candy. Como Peline. Uy. No se acuerdan de Peline. No. ¿Cómo no? Dice aquí, no sé si en El Salvador llegó esta serie, pero si no, se las recomiendo ampliamente como joya vintage de anime. También dice que nos pasa aquí un enlace acerca de Remy, así que lo vamos a poner en el blog. La intro original de la serie también. Otro que es la colección en DVD, así que ahí nos mandó 3 enlaces, los 3 los voy a poner ahí en el blog. Fuera de las diferentes versiones del inicio y salida, el video está remasterizado y se respetaron las voces originales en cuanto la pasaron aquí en México. Además, como un plus, encontré también el DVD de Avalon, una movie en live action del director de hits Mamoru Oshii. Esta película es de ciencia ficción, tirándole pero más bien, a cyberpunk. Bien CGI la onda esta. Ah, de veras, Avalon. Avalon. Ok, dice, donde narra la existencia de niveles de realidad donde el pasar de uno a otro se realiza en una especie de juego de batalla virtual. Y lo que más que encantó es que solo costaba $5, dice. Así que aquí nos mandó también un enlace. Perdón, $5. Le costó, me imagino, que esta película. La película. Uh-huh. El trailer de Avalon, aquí nos mandó un enlace al YouTube y dice, sin más por el momento, me despido de ustedes por el momento, pues hay que ir de compras, la cuna, ropita, biberones, etcétera, así que pañales y pañales. Saludos. Pañales y pañales. Sí. Que decir que esa fue su última compra. Cabal. Por cierto, eso de los baby showers, hacerlo de pañales, porque nunca puedes tener suficientes pañales. Muy bien, el siguiente email que tenemos por acá. También trata de conseguir para la niña. Sí, sí, para la... no solo para ti. Ajá, no solo los Depends. Muy bien, un email de Taxodium. Nos pone aquí unas cosas importantes. Bienvenido, Tax. Así que bienvenido, Tax, de nuevo. Hola, amigos geekos. Ya hacía tiempo que no les escribía, pues antes que todo, muchas felicidades retrasadas por el episodio 104. Por el 52. Mira cómo serían unas felicidades retrasadas. Hecho bien. Yo solito me doy el tomo. Por maldito fue eso. Sí. Dice marcando ya 3 años. Puta, pues yo creo que el retraso soy yo, que hasta ahorita acabo de entender el chiste. No ha dormido bien. Se comprende. Dice aquí, retrasada por el episodio 104, marcando ya 3 años de este show tan fantástico. Bueno, de un solo voy a ir. Empezando el 3 años. Sí, sí. Bueno, ya de un solo. Tengo días de no venir a la grabación. Sí. ¿Dónde se fue el tiempo? Es que cuando vos no venís, aprovechamos de avanzar. Y graban como 20 episodios. Mal, así. Wow. Bueno, dice que, bueno, de un solo voy a llegar a la carnita de este email en el sitio de. De un solo quiere la carnita. Sí, www. Y avisa si te la van a dar cruda. La carnita. Sí, cuidado. La carnita reempujada. Sí. En el sitio www.deoh.com pueden ver todos los episodios de Death Note con subtítulos en inglés. Solo busquen por Death Note y ya verán los resultados. Y la segunda cosa es que quería decirles que ya el lunes próximo empiezan los nuevos episodios de Heroes, episodio 19. A ver qué tal se pone, porque el final del 18 estuvo de pelos, como dicen en México. Yeah. ¿Y en qué acabó? No me acuerdo. Dejen que ya tenía el Siler a... Sí, al Pirelli. Se le estaba rajando la jeta. Al Pirelli. Bueno, dice, sigan con el buen trabajo. No, Taxonium. Postdata, ni modo, Shazam. Le hizo la raya, pero... Postdata 2, ¿me podrían decir dónde puedo bajar el sonido que va así? Ay, ya, cállate, que me desesperas. Vamos a poner un enlace. Postdata 3. Sí, el primer sábado de mayo es el Free Comic Book Day. Ah, de veras. Ey, pero no es el mismo día el de Spider-Man 3. ¿Cuál nos vas a regalar hoy, Tico Man? Sí. Bueno, mira, del año pasado, cuando todavía existía Amazing Games, ahí me conseguí uno de Star Wars. ¿Qué tal estuvo? Ya no existe. No, ya, bueno, en galería ya no está. Tampoco hay. Ahora tengo rato de no ir, déjate Tatoys. Nunca he ido. Yo sí, tenía buena figurita. Sí, ese sí está. Ese sí está. Sí. Bueno, el último. Casi solo de Star Wars tienen. Bueno, pero son fanáticos. ¿Qué más querés? Pues sí. Bueno, lástima en Valencia. Sí. Tenemos un email más aquí de nuestro amigo Jorge José Contreras, perdón. Y él nos pone: ¡qué pajo, mucha! ¿Qué tal, geekos? ¿Cómo les baila la vida? Los vemos, primo. Sí, salud, primo. Así, cabrón. Les escribo de nuevo. He vuelto de Ultratumba desde los rincones del más allá. No crean que me he olvidado de oír su show. Lamentablemente, por cuestiones de trabajo, no he podido estar en contacto. Ya va más de un año que no he escrito. Y pues ahora tengo muchas cosas pendientes por contarles y decirles. Pero como que el tiempo es oro, solo escribiré las esenciales en un super resumen. Punto número 1. Puta mucha, felicidades por su show número 100. Eso es verga. ¿Qué episodio vamos? 109. Sí, 109. Qué buena nota, me agrada oírlos. Son un podcast diferente y la chispa que ustedes tratan. Me pregunto, ¿será tanto por Shazam? Ay. Hacen que uno le eche Super Bounder a los audífonos para seguir escuchando las mil y muchas babosadas en buena nota. Por no decir pendejadas que ustedes dicen. A cada rato me cago de la risa. Otra vez felicidades, más vale tarde que nunca. Punto número 2. Pues agradecerles porque he aprendido un montón este año que he estado en sintonía del show. Los reviews que ustedes han hecho y han desarrollado me ha servido de escuela para comprar y conseguir cómics que me han ayudado a alimentar mi conocimiento de este maravilloso mundo. Actualmente, desde el año pasado, he comprado entre novelas y cómics más de 50 números mensuales. Me engasí. Comprado entre comillas, creo yo. Bueno, esto se incluye. Si lo compra bien, gracias. Porque. Entonces vamos a pedirle comisión a los fabricantes. Ya, vale, vamos a pedir comisión a la Marvel. Eso nos ayuda a nosotros. De la DC. Believe me. Estos incluyen cómics de colección hasta los cómics que ustedes han discutido en el show. Aquí hay un videito de mi pequeña colección de un año. Ahí nos mandó un enlace a YouTube. De su colección, así que vamos a ver. YouTube. Sí. Pues sí. Desde 52. Disculpa, veo que sí. Desde son comprados. Déjame ver. ¿Qué tal, amigos de los comiguicos? Aquí les saluda José Ángel. Ya. YouTube. Puro flash, se ve. Punto de acosarme. Sí. Ya, qué bueno el oportunidad para de enseñarles y mostrarles mi colección de cómics. Se acabó casi todas las cajas que tengo. Me falta ordenar algunas. Las Playboy aventadas ahí, no sé. Ordenarlas, pero rápidamente vamos a ver qué es lo que. Qué, lo que se ve en las portadas. Que he coleccionado desde que los oigo. También me hace que solo los cartoncitos tienen. Tengo una caja llena de 52. Me da todo lástima esa caja. ¿Y tú? Para la colección. Y tiene 30. Nunca sacarán los paquetes. Y lo más chistoso es que el sensei 80. Ni siquiera está en este episodio. Bueno, es 9 minutos el video, así que amigos, vamos a ponerlo en el blog. Nos quedamos en la portada 9 del 52, faltaron sí, las 80. Sí, ¿verdad? Vamos a llegar a la 53. No, ya tiene el 53. Es que el 53 va a ser el de Countdown. No. Va a empezar el mismo mes. 51. Sí. Pero vamos a, Tico Man, poner, ¿por qué no haces el video? Pon el video ahí en el... Pero de verdad, Tico Man. Ese es trabajo de Omar. No, yo pongo las cosas en el blog. No lo hace. Bueno, dice acá, pasando el 52 por Batman, Ghost Rider, Civil War, X-Men, Witchblade, etcétera. Punto número 3. Pasó por la Witchblade. Pues estamos en sintonía. Empezaré a opinar en el foro otra vez, siempre que haya tiempo suficiente prometido. Y espero que sigan adelante y que hayan y que cumplan muchos episodios más. Un saludo desde Yavin 4, Guatemala, Jorge Ángel Contreras, así que. Y espero que nos cuente dónde compra tantos paquines. Fíjate, eso me llamó la atención porque. Vamos a Guatemala. Tiene. Pero para bien. Sí, tiene bastantes. Yo les consigo el carro blindado. No sé y se ven todas originals, mira. O sea, está. Bien, bien interesante. Así que. No son fotocopias. Comentanos. Son calcadas. Baja el torrent y los imprime. En el láser de la oficina. ¡Ey! El láser de color y los jefes. ¡Ay! ¿Por qué estamos gastando tanto en tinta? Y en horas extra de este cabrón. Hasta los anuncios. ¿Ves? Así que. Y copias para vender. Tenga, mala, tenga. Bueno, con eso, señoras y señores, damos por cerrada la bolsa de correo. Muchas gracias por sus mensajes, por favor sigan escribiendo. Fíjate que iba a poner el link al video, pero no, ya me di cuenta que no lo tengo. Ahí me lo mandas. Ahorita te lo doy forward. Para mientras, bueno, no te doy forward ahorita porque ahorita vas a hablar acerca de noticias de cómics. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. Hoy en la historia. Ah, no, perdón. No, yo solo te doy la noticia de que Edward Norton ha sido escogido como Bruce Banner para la siguiente película del Increíble Hulk. Al parecer, como que Marvel quería borrar un poco la imagen que dejó la última película de Hulk dirigida por Ang Lee y sustituyeron a Eric Bana, que según entiendo tenía contrato para. Sí, Marvel tenía la opción de firmarlo como actor en una secuela, pero parece que escogieron a Edward Norton. El de Fight Club. El director, como ya habíamos dicho, parece el mismo de Transporter 2. Uh-huh. Y también parece que van a como medio continuar la historia. O sea, ahí no entiendo por qué se quieren alejar de la imagen de la primera película, porque van a continuarla, pero. Es como jalar la que no es, ¿verdad? Ah, sí, no sé para dónde van. Pero. Ahí está, se van a concentrar que ya Bruce Banner ya es Hulk y está huyendo de las autoridades, tratando de buscar una cura para su condición. Ok. Tiene SIDA. No, su condición. Tiene Hulkitis. Pero supuestamente termina, él se queda en Guatemala o algo así, ¿no? No sé, en alguna jungla, por ahí. Por ahí. Hablando español. En Chiapas. Yes. Bueno. Con eso damos entonces ya las noticias de cómics. Es la primera vez que hacemos noticias de cómics y que acabamos antes de que acabe la canción. Así que lo oyeron aquí en el episodio. Extendí, fíjate, porque yo solo tenía Edward Norton como Bruce Banner. ¡Punto! El otro te lo inventaste. Sí, lo demás. Miren, aquí acabo de ver algo que no sé si es noticia o es rumor. A ver. Pero incluso así comienza esto, que ellos no saben si es noticia oficial o es rumor. Vamos a poner la canción otra vez, pues dale. Ah, bien, Pero no es tal vez Xbox terminamos. ¿Ah? No, que al parecer alguien va a morir en Heroes al final de la temporada. O sea que el nuevo, el chavo nuevo que aparezca ahora, que cae mal, ese va a ser. Bueno, han dado señales como que el atómico va a explotar, vea. Ah, de veras. Ey, pero El Pirelli. Ya se murió la babosita, la camarera del cafetín. No, pero de los principales, pues. Ah, el niño, el niño. Dice, ya se murió la babosita. Nosotros sabemos que alguien importante se va a morir en Heroes. Dice. La cherita antes que podía. Antes del final de la cherita season. De pelo corto. Cabal, la de los ojitos así medio saltados. La que saltados. Te conocía esos Lieutenant Smith. No, esa había salido un montón, no fregué. Sí. Pero sí. Caía mal. Ah, bueno. La, pero la, si fuera de los principales, mira, ¿quién creen ustedes que podría ser el que? Ya murió. Ya, oh, vaya, ya van tres moridos. ¿Y cuál es la novedad? Que uno de los que tiene poderes, pues o sea, de los, ¿y los otros? Los otros tenían poderes. Es cierto, va. No, es más, la negrita. Ah, pues ya no digo ninguna noticia, pues. Se va a morir el chucho de la mamá de la cheerleader. Si te metes al sitio de NBC.com, salen los profiles del Pirelli, del Apu y toda la mara, incluyendo la negrita. Ajá. Y a la mataron. Ah, que su destino está ligado al de los Heroes. Oh, she's dead now. O sea, que van a morir todos. Bueno, espérate. Noticias de consolas. A ver, noticias de consolas. La Xbox Elite. Sony eliminó ya PlayStation 3 20 gigabits. Solo queda un Play 3 ahora, entonces. Pero parece que están considerando sacar un PS3 Elite. Como el Xbox 360 Elite. O sea, que lo van a hacer beige. Así porque este es negro. El otro es negro, entonces este va a ser beige. Fíjate que por lo menos el de 20 giga no tenía wifi ni tenía puertos para tarjetas de memoria. El PS3 de 20 no tenía wifi. Sabía. O sea, no solo era el disco duro más chiquito. O sea, era como el Xbox. Tenía menos el core. Una pregunta. ¿Las tarjetas de memoria que estás hablando son que las de 8? ¿Las Sound? ¿Cómo se llama? Expansión, dice. Expansión, el de 80 tiene para, no, el de 60 tiene para, ¿cómo se llaman? Las memory stick. Ah, tiene para Secure Digital y para se me olvidó el otro. Pero mi pregunta es, si tenés disco duro, ¿para qué quieres guardar en para poder llevarte a la otra máquina quizás? Para poderlo pasar, tal vez para poderlo pasar. Lo ves en tu palm. Wi-Fi. Ah, pero no tiene Bluetooth. Lo ves en la bio. No tiene. Entonces, Bluetooth. Después, ¿y si sacan uno de 80 gigas o 120 para igualar al Xbox? Pero, ¿y para qué quieres más memoria? No, un disco duro más grande. Yo no conozco la consola, no. Supuestamente que puedes guardar MP3, puedes guardar videos, puedes guardar fotos, okay. Puedes guardar. Y cosa del Xbox 360 es que ahora puedes bajar a través de la tienda de Microsoft. En el Marketplace. Ajá, shows de televisión y películas. Okay. Y juegos. Okay. Entonces sí te puede servir más. Una pregunta, ¿el PS3 tiene HDMI? Sí. Built-in. Que es algo que no tenía el Xbox. Lo tiene built-in, pero tenés que comprar un cable. El cable no te viene. Pero yo he visto el cable y madre mía, parece un HDMI vulgar, pues. Y parecen que sí, que es normal. Uh-huh. Son como $5 más lo que te puede cobrar. Costar un cable de esos. A ver, ¿qué más? Sony anunció. Square Enix anunció que va a sacar para PSP. Final Fantasy 1 y 2. Esa es noticia vieja. Perdón, otra noticia medio relacionada. Estoy jugando el 7 en PSP. Sí, pero chaveleado. Mejor. No, ya vas a llegar al 8. Me parece que se decidieron. También lo tengo. Decidieron muy tarde sacar eso. Ay, que te quede. Para el mío. Sí. El mío no está a la venta. Él se lo regala. Bueno, antes de que se den aquí a los golpes. También. Nada más, rapidito, noticias de último minuto en los Estados Unidos. A partir de, creo que fue la semana pasada, salió las estadísticas de ventas de HD DVD versus Blu-ray. Es la primera vez que dicen que Blu-ray le sacó ventaja ya. ¿Eso en estaba ventas leyendo ahorita? A HD DVD. Y ya que el Play 3 es un excelente tocador de Blu-ray. Que de paso... sirve para jugar. Sí. Fíjate que esa es la única. Lo bonito es que es uno de los más baratos. No hay juegos. Pues sí, no hay por juegos. Eso es un Blu-ray player baratísimo comparado a los otros Blu-ray players que puedes comprar. No, y si vos ves, es la única ventaja. Uh-huh. Es la única ventaja que le ponen en todas las comparaciones al PS3. O sea, de que tiene Blu-ray que es barato comparado con los otros Blu-ray players. Cuando salió el PS2, eso decía la mara, puya, por $300, no sé cuánto costaba al inicio. Uh-huh. Tengo un DVD player, que en esa época eran caros. Y mi pregunta es, ¿cuánto costaba originalmente el PS2? Salió como en 200... 300. 299 era. O sea que no ha bajado tanto, pues. Porque el mío me costó 250, creo. Aquí, no, pero ya está como un baratín. Ahí estaba en 120, 150. Sí, cuando yo te traje el tuyo, creo que estaba ya 150. Sí. Uh-huh. Sí. Ah, pues. El mío me costó 200. Uy, creo que $25 también, vamos. Espérate, ¿qué más? Bueno. ¡Wii! No toca DVD. Están anunciando que ya está lista la versión completa del Opera, el web browser. Puedes hacer download gratuito. Uy, pero así no está. Hasta el final de. ¡Ay! ¡Junio! ¡Toma! Ay, Dios. Así que para los que tengan que lo bajen, que se apuren. Sí. Bueno, y vamos a continuar, amigos. Por cierto, Tico, ya te mandé el file el para que pongas el videito. Ya te lo mandé. Ahora tenemos ahora preparados para ustedes rápidamente ya en nuestro tema de videojuegos. Versus de los cómics. Gracias a nuestro amigo Taxonium por el tema. Para este Versus es la versión de Unborn de Mortal Kombat. Hablando de Taxodium, ya hay que pagar los impuestos mucho. ¿Cómo? Hablando de Tax. Sí, el Taxodium. Tengo que prepararla. Me acordaste. Ay, para que la Mara se apiade de nosotros. Hoy pagué yo ya mis impuestos. Hasta final de mes para hacerlo. Menos o sea mal, que ahorita que no voy a comprar juegos por un long time. Menos mal que los geekos no generan ganancias porque tenemos que pagar impuestos sobre la ganancia. Sí. Bueno, tenemos rápidamente. Hablando. Ajá. Omar, me tenés que preparar mi constancia de sueldo por la grabación de los geekos. La tengo que incluir. Donación. Y lo creo que no te ha descontado nada. Sí, cabrón. Me van a vacunar. Bueno, vamos a hacer el primer versus de la noche. Hoy tenemos 5 versus preparados para ustedes. El primero es Kratos del juego God of War. Contra Nightmare del juego Soul Calibur. Soul Calibur. ¿3 o qué? 3. Soul Calibur 3. Así que, adelante. Bueno, con los poderes de Nightmare, tico, ¿qué hace Nightmare? Es un chavo con una gran espada. Un huepotón con una gran espadona. Ajá. O sea, calza recio, le digo. Con la espada es envainada. Ajá. Pero la espada tiene un solo ojo. Okay. Y normalmente no cuántas tiene. No le dicen caregata, ¿vale? No. La Gladys. Y tiene una gran mano. La Gladys. La mano derecha, una gran garra. Espérate. Le va por mal camino. No, ese es bien poderoso. La espada supuestamente es invencible. ¡Poderoso! ¡Así! Y tiene gran fuerza y todo. Y el pero no tira también... lechita. No, no tira nada. Okay. La espada supuestamente puede absorber almas de los que ha derrotado. Ok. O sea, es una pajilla. Está bien. Una gran pajilla. Bueno. Uy. ¿Qué pasó? Tenés una llamada ahí en espera. Sí, espérate. Que colgué los. Bueno, Kratos de God of War es en el juego un espartano que tiene una habilidad bastante sanguinaria de matar a la gente. Tiene una de sus dos espadas que se llaman los Blades of Chaos. Y esos están amarrados permanentemente a sus brazos a través de unas cadenas. Espérate que es el sensei. Hola, sensei, bienvenido. Hola, geekos. ¿Qué onda, men? ¿Cómo estamos? ¿Ya empezaron? ¿Qué onda? Ya empezamos, ya sensei. Ya vamos acabando. Vamos ahorita haciendo el versus de videojuegos. El primero que estamos haciendo es Kratos, de God of War contra Nightmare de Soul Calibur. Y eso no, tiene son caja. Yo me quedé en Space Invaders. Ah, no, pues no, estos son más chivos. A ver, Julius, ¿quién gana? ¿Kratos o Nightmare? Nightmare. Ajá, ¿por qué? La espada es más grande. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tal, amigos de los comillicos? Aquí les saludo a José Ángel. Tico Man está viendo el video otra vez de José Ángel. Es que me gusta tanto. Sí, pero ese es el pelón que van a hacer película. Sí, exactamente. Exactamente, ajá, exactamente. Entonces, sí. A ver, entonces, Britoman, ¿quién gana? Fíjate que yo, aún sin conocer a Kratos, le voy a Kratos. Ajá, ¿y eso? porque no sé, siempre, por lo que he oído que ustedes han mencionado, es un hueputa palomísimo para darse verga. Uh-huh. Y siento que ¿cómo Nightmare... es eso? ¿No las...? No, nunca he jugado ese juego. Pero Nightmare, no sé, yo siempre lo he sentido que se mueve un poco lento. Ajá. Entonces, no sé, le apuesto a Kratos. Bueno, entonces, ya vamos 1-1. Adelante, Tico Man, ¿quién gana, Kratos o Nightmare? Ahí está el eco. Sí, es que está el sensei. Oye, no, la respiración, que, vea. Es que no entiendo el Kratos, así decía. Que primero que se podía dar duro contra Cloud, así, ese nivel de poder. Y después que no, que contra... Es que, contra Leonidas. Es que cuando empieza el juego, Kratos es un pinche soldado que es paloma para darse duro. Mm. Cuando termina el juego es un dios. Paloma para darse duro, siempre. Siempre. Okay. Entonces, escoge en qué parte del juego. Mm. Bueno, yo diría que sí, Kratos tiene más potencial de crecimiento que Nightmare. Nightmare como que se queda en el mismo nivel. Uh-huh. Yo voy a opinar porque estos sí, los dos personajes los conozco, y gana Kratos. Fíjate que gana Kratos por lo que dijo Britoman. La agilidad que tiene Kratos es mil veces más ágil que Nightmare. Nightmare es medio lento. Entonces por eso sí le gana. Tarkus, ¿qué pensás vos? ¿Quién gana, Kratos o Nightmare? Mira, Kratos tiene aparte la ventaja de ser espartano. Ya solo por eso está dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar. Entonces, uy, yo también creo que Kratos gana. Ok, entonces gana Kratos. El segundo que tenemos por acá para ustedes es de Kazumi versus Taki. A ver. No importa quién gane, pero yo quiero ver la pelea. ¿Quiénes son cada una de las personas? A ver. Kazumi es de Dead or Alive. Es una ninja. Una niña. Una niña y ninja. Una es, niña ninja. Bueno, ágil, fuerte. Tiene habilidades ninja, pues stealth y todo lo que creas. Aska ninja. De ahí la otra, bueno, está espérate, bien. Espérate, Kazumi ocupa armas. Tiene una espadita, un tanto que anda. Ay, anda el tanto ahí atrás. Pero nunca se ha visto que lo ocupe. El de ahí está Taki, que tiene dos tantos. Está Taki. Taquicardia. Dos tantos tiene ella. Anda dos espaditas niñas, sí, dos parecen espadas. Tantos también. Ok. Ella sí la ocupa. Y es también una ninja, es frágil. Todo así. Incluso bueno, para ella, acuérdate que sí se le ha visto tirar. O sea, tiene la movida que tira como una bolita de energía. ¡Bum! Son como bombas. Son como bombas. Unas mini bombas. De bien poco alcance, pero si te alcanza. te sale, te vuela. Sí. Y son bueno, bien similares los poderes realmente. Aparte de eso, que una de las espadas que tiene Taki es una espada maldita. Está como fusionada con un fragmento del Soul Blade. La Mekimaru. Entonces, cuando la saca es hasta ya, Sakayama. Sakayama. Y o sea, tiene un encendedor integral. Correcto. Correcto. Entonces, a ver, empezar todo. Ahora está más chichuda la Kazumi. Ah, gana la más chichuda, pues ya estuvo. Siguiente. No, a ver, Tico Man, ¿quién gana? Yo ahí diría que Taki. Taki, por chichuda. También tiene sus atributos. Ajá. Pero aparte de eso, el estilo de pelea siento que es más efectivo que el de la Kazumi, es más rápida. Las patadas, super patadas que tira. El stealth no le vale de nada a la Kazumi, entonces. Es que las dos tienen stealth. Ah, las dos tienen el stealth. Y no lo usan. ¿Cómo no? Bueno. Y también que la otra usa espada. Ah, ok. El ataque, entonces. Y dos. Y una mandeta. Ok, entonces ganas Taki. A ver, Brits. Taki. Taki también, por las mismas razones. A ver, Julius. ¿Quién gana? Taki. Taki también. Esto se ve bien one-sided. Adelante, Tarkus. No sé si has jugado los juegos estos. Sí. ¿Quién gana? Taki. Taki también. Protetuda. Está bien, bárbaro. Yo quiero ver qué es esto. ¿Qué objetivos? Sí. A ver, pues excelente. Este es como el Activision Boxing del Atari, Sensei, para que entendas cómo era el tipo de juego. Vamos ahora con Cloud versus Dante. Uy, si es chichuda el ataque. Ya vio. Chica. Me sacaron punta. Bueno, adelante, Tico Man, ¿quién gana, Cloud o Dante? Bueno, ¿vas a hablar un poquito de quiénes son cada quien? ¿No? Yo solo. Dante ya lo hemos dicho, Devil May Cry. Sí, correcto, es un hijo de un demonio, no me acuerdo qué uh-huh. Y tiene unas un gran rango de espadas, tiene las pistolas Ebony and Ivory. Necesitamos aquí en esto. ¿Dónde que? Bueno, para su y también se puede transformar en demonio. Demonio, jojo. Cabal. Y Cloud es de Final Fantasy VII, el protagonista. Ahí tal vez Brito Mag nos puede dar un poco de información porque él lo jugó. ¿De quién? Cloud. De Cloud. Bueno, Cloud también, así como estaban diciendo de Kratos, es alguien que cuando comienza el juego. Un loser. Sí, no, ya era un soldado, ¿verdad? Pero soldado normal, pues. Anda una señora espada, el hijo de puta. Aunque hay que ver qué versión también vamos a poner a darse verga, porque está el de Final Fantasy VII, que solo andaba una espada. Children, y el de Advent Children, que andaba como 17 espadas en la motilla. Y. Pero pues cabe mencionar que el de Alvin Children no ocupó en ningún momento en la película la materia, o sea, lo que le daba el poder. Y en el juego, puta, tenía unas materias poderosísimas. Puta, güey, ya está gorda que está bien. En el momento que volteamos a ver Julio viendo cosplay, pero viendo una gorda. Estoy clínicamente ciego por 5 segundos, espérate. Es como ver el sol. Como ver las gordas que están en el. Casi regreso la Coca-Cola en forma Fanta. Oiga, eso duele. Salió del baño, Julio, eso te la estoy. Bueno, empecemos contigo, Julio. Decirle a esas gorditas que caguen más, Julio. ¿Quién gana? La gorda de Dronacio. ¿Quién gana, Cloud o Dante? Dante, solo porque tiene pistolas. Okay. ¿No viste Cloud cómo paga las balas con la pistola? Veo que hay diferencia de opinión. Y la bolsa. Adelante, Brits. ¿Quién gana? Cloud gana. A ver, Tico Man, ¿quién gana? ¿Cloud o Dante? A saber. Fíjate que yo digo lo mismo que vos porque tampoco no he jugado ninguno de los dos. A ver, Tarkus, ¿quién gana? Yo diría Dante, porque es el que he jugado. Ah, bueno, Dante. Ya lo jugaste, Dante. A ver, Tarkus, ¿qué pensás? ¿Quién gana? ¿Cloud o Dante? Yo creo que gana Dante. Siento que es un poco más hábil con las espadas. Y aparte, como dijo Julius, tiene las pistolas. Es cierto que el otro para las balas con mucha eficiencia, pero siento que Dante se da verga con demonios y todo ese rollo que o con el mero diablo. ¿No viste a Cloud dándose verga contra Bahamut? A puta, pero se da verga con el diablo, Dante. Ey, ¿qué pasó? El diablo le va a tener miedo a Bahamut. Esa chinita sí está bien, bueno. Bueno, no se le ve el cuerpo, pues está bonito. Este Julio nos está distrayendo. Entonces, amigos, gana Dante. El último, bueno, no, uno, tenemos dos más, híjole, démosle. Solid Snake de Metal Gear Solid contra Lara Croft. Lara Croft, ni tenemos que contar quién es porque ya todo el mundo sabe, pero Solid Snake, vamos a dejar que Tarkus, decinos qué hace Solid Snake y cuáles son los poderes y toda la cosa. Bueno, Solid Snake es un veterano de guerra. Bueno, peleó como en cualquier cantidad de conflictos, es especialista stealth, tiene cualquier cantidad de armas y técnicas de espionaje. Si alguno de ustedes ha jugado Splinter Cell, Solid Snake es el tata de Splinter Cell. Yeah. Okay. Entonces, expandite en esa explicación. ¿Qué tal? ¿Vos ya jugaste Splinter Cell? ¿Ah? Sí. ¿No son personajes similares en cuanto a habilidades? son espías, pero lo que pasa es que el desarrollo de la historia del personaje de Snake es mucho más interesante. O sea, él es parte de un experimento genético en donde son creo que 5 hermanos, Solid Snake, Liquid Snake y hay otros 3 creo. Entonces él tiene que luchar contra todos ellos y contra sus hermanos. Entonces en cada episodio del juego va luchando contra diferentes y el tipo igual les pone a todos, pues. Sí. Así que vamos rápidamente, si querés empezar tú, Tarkus, ¿quién gana, Solid Snake o Lara Croft? Pues mira, por un montón de razones, Solid Snake le... Yo creo que por un par de razones a la Lara Croft. No. La más chichuda gana. No, gana Solid Snake y después se la pisa. Se la pisa y ni cuenta se va a dar. Caballo. A ver, entonces gana entonces Solid Snake. Tico Man, ¿quién gana, Lara Croft o Solid Snake? Depende de qué van a hacer. está bien, buena. Pero sí, mira, por la descripción de Tarkus, que casi le pide un hijo a Solid Snake. Yo diría que sí, él gana. Bueno, y de paso después lo persigue la Procu por haberle pegado gemelos. Sí, a ver, entonces, Brito Man, ¿quién gana? Mira, una pregunta, Tarkus. Y este Solid Snake ha estado así en conflictos y todo eso, pero así como reales, ¿o también se ha dado verga contra demonios, monstruos y cosas así? Demonios, bro. No, son conflictos reales contra terroristas. Pues ganará Lara Croft. Esa onda. Bueno, ganará Lara Croft porque se ha dado verga con monstruos. Con monstruos, no, demonios. Solid Snake es capaz de detener un... Pero solo se levanta la lucita así, y ya. Lo deja luciado, decimos, le pone las luces altas. ¿Por qué no has visto el Metal Gear? No, ni quiero, mierda. No, O sea que ese Metal Gear se refiere a algo muy específico. A un aparato. Al Solid Snake. La culera sólida. Es que es Floppy Snake y después de ver a la Lara Croft es Solid Snake. Pero sí, fíjate que quizás gana, porque entonces la Lara Croft va a decir, ¡ay, wey! Sí, se rinde. Sí, cabal, no hay por vencida. Uy, eso no, dice. A ver, Julius, ¿quién gana? ¡Ay, me caí! Me voy con el soldado, digámoslo así. Así dijo la Lara Croft. ¿Soldado? Oh, no. Buenísimo, okay, o el policeman. El policeman. Yo también le vamos a darle el gane a Solid Snake, porque la pobre Lara Croft ni siquiera lo va a ver venir. Ahí sí, como... Bueno. Por lo menos que la sienta, ¿eh? Sí. En el cuarto oscuro no lo va a ver venir. Y el último, señoras y señores, el último versus de la noche, que no son personajes, sino más bien aparatos. El PSP versus el DS Lite. ¿Mm? Ajá. Contra el Light. Para alguien que describa el... No, creo que no necesitan descripción. No, estos no necesitan descripción. Pero es vamos a darle. Nadie ha vivido bajo una piedra. Como el sensei. El aparato. Vale, en cuanto a aparatos, ¿cuál gadget es un mejor gadget? Uy, no hay comparación. Pero nos dice PSP. ¿Quién gana? No hay comparación. El hands down, todos nos vamos con el PSP por la pantalla, quizás. No, es que ponele. La capacidad también. Ajá. ¿Capacidad? Sí, yo nunca he visto un DS Lite que lo hackeen, que toque video. ¿Cómo no? Yo no he visto. No. Ah, pero yo no he visto. No, pero sí. No, mira, lo que pasa es que tal vez no capacidad, pero tiene más funciones. Uh-huh. O sea, ahorita el DS Lite hasta... ahorita no puedes ni browsear muy bien. Uh-huh. Mira, ¿y la pantallita esa táctil? ¿Qué tan práctica es eso? A mí en lo personal no me gustó. Y realmente a mí me desilusionó ver, porque yo esperaba una mejor calidad de pantalla que el predecesor, que el Game Boy es el Advance SP, creo que era el anterior. Ajá. Y realmente es exactamente la misma pantalla. Ah, entonces es como que Sí. Y en cambio el PS, el es que el PSP, PSP es casi gadget porn. Exactamente, o sea, que puedes ver videos, puta, una resolución increíble, que Wi-Fi, que le puedes, ya hay memory sticks hasta de 8 gigas o no sé de cuánto, que puedes andar ahí. El PSP es para gente grande. Exactamente. Hacker friendly. Exactamente. Sí, okay. Y los programas de hacks no solo para correr juegos pirateados, sino que los programitas que ha hecho la mano, como el que yo ocupo para ver video, el PNP Player, puta, buenísimo, que le da una gran paleada a la calidad que saca la Sony con el programa nativo del PSP. Yeah. Bueno, entonces yo creo que aquí, hands down, todos nos vamos con el PSP. Ahora, el market dice al revés, que ha vendido mucho más DS Lite que el PSP. Quizás por no, lo de, no me sorprende. Por lo de los niños también, ¿no? ¿Qué cuestan? Correcto. Ah, es mucho más barato el DS Lite. Acordate también que el poder adquisitivo de la mara está concentrado en los adultos y te da de volada. No ves tantos adultos jugando PSP, pues. O sea, si tenés tu consola para jugar, jugás en tu casa. Uh-huh. Yo llevo mi PSP a todos lados. Pero yo no me puedo ir a cortar el pelo sin mi PSP. Por eso es que ando peludo. Sí. Bueno. El pelo que me queda. Y ahora, pero rápidamente. Que si, ¿sí? si te metes al baño, uh-huh, o sea, es como que te llevas un periódico. Fíjate, no puedes usar el PSP para eso. Bueno, y el mío pasa en el baño. Y tiene que ver con ese brauseo desde el chelebocón. Porque estás con la conexión del vecino. No, con la mía. Bueno. Está todo nublado. Está como derretido de un lado. Era el PSP blanco y ya está negro. No, no, verdoso. Creo que está desteñido, que es peor. A ver, rápidamente, juegos que estamos jugando actualmente. Julius, ¿qué juego? ¿Pero quién ganaba? Ganó el PSP. El PSP. En Marketplace gana el DS Lite por el precio, pero sigue siendo más gadget porn el PSP, creo yo. No, ahora, pero ¿y en calidad de juegos disponibles? Oh. Bueno, mira, yo ahí no puedo realmente opinar porque... No lo ocupas para jugar. Nunca he sido... casi no. Nunca he sido... partidario, fanático, amante del tipo de juegos que saca Nintendo para sus consolas portátiles. Ajá. Todos son del, por lo menos los que yo he visto, pues la mayoría son ese tipo de juegos de muñequitos chiquititos, gorditos que van caminando y... o de Pokémon, sí, así. Y, pero igual, o sea, ves a los dibujos de Pokémon y ves a las chiquititos gorditos caminando. Ajá. Como que es un como un RPG, como, así como un Mario, like. Como Mario. Ah, okay. Pero vos te vas a jugar con Tails. ¿Cuál? Tails. ¿Cuál es ese? El Sonic. Ah, ese sí era chido. Ese sí era chido. Ah, ya. Yeah, pero por eso es que no me... Y sí, cuando yo un par de juegos que estuve jugando en el DS Lite, yo sentía que... Pero eran de los primeros juegos que sacaron. Imagino que después salieron mejores. Abusaban de la pantalla táctil. Uh-huh. Ponele... te decían, tenías que coger algo en el menú y solo tenías la opción de sí o no. Tenías que estar en la pantallita. Ajá, y yo tratando de hacerle, ya sea con el control o con los botones, para escoger sí o no, y no, tenías que sacar el stylus, ponerlo, guardarlo, y es como que necesitas una tercera mano. Contraintuitivo. Bueno, para el baño puede funcionar. Mano, no dedo. Ah, bueno. Regresando entonces. Un dedo bien gordo. Los juegos que estamos jugando. Como que es la espada. Es actualmente, volcán. Julius, ¿qué juegos tenés actualmente en tu PlayStation o tu Nintendo? El que no Nintendo sale, ahorita estoy jugando Kingdom Hearts, el 1. Ah. Advertencia. Yo tengo PlayStation 2, así que... teleoyentes, no vayan a esperar que vamos a... Voy a hablar de... Si escuchas. No, están escuchando bien lejos. Está bien. Hasta el sensei nos escucha de lejos. Sí. Entonces, no vamos a hablar de última generación. Y a decir verdad, el Kingdom Hearts... Nos falló el invitado. ¿Crees? ¿Quién era el invitado? ¿Yo? Sí. Sí, tú eres el experto. El especialista de consola de nueva generación con tu Intellivision. Pero bien, madres. con el Nintendo Donkey Kong. Sí, el Pong. Pong que tenía todavía. No sé. No, pero ese es el de pantalla líquida. Pues sí. Ah. Que solo eran como cuatro posiciones diferentes. Ah, esos eran bien chivos. Sí. Bueno, entonces, bueno, en realidad, así, warning a todos los audio escuchas. Estamos todos acá, básicamente, vamos a hablar de juegos que son así tipo greatest hits o juegos algo viejitos de consola. Porque sí, estamos en esa pila, ¿verdad? Entonces. Imagínate que estamos en la calle. Estamos ahorrando también. Final Fantasy VII. Omar tiene dos niñas. Julio tiene dos niñas. No tiene así para que comprar. Estamos comprando juegos de esos que valen $9 en el discount bin y toda la onda, ¿verdad? Omar tiene dos niñas. Julio tiene dos niñas. Yo trabajo en una compañía que está a punto de cerrarla. Puta. El Ticomán que se acaba de comprar un avión que cuesta como $200. Que no vuela, que no vuela. Es de juguete, juguete, imagínense. Sí, qué bueno. Y, por cierto, ¿y eso el... cuándo fue? ¿Ah? Ya, hoy acaba de venir, me vino. Sí, después de salir del trabajo, pasé trayendo el avioncito que al fin vino. Fue a empeñar. ¿Y cuándo están las fotos? ¿Ah? Ya, va a tomar miles, una plata. Pero de veras. Sacándolo de la caja y toda la cosa. Uh-huh. Bueno, oye, qué chido este Ticomán. Entonces está jugando Kingdom Hearts. A ver, Kingdom Hearts es un role playing game en el que tú sos un personaje, un bichito. Para mayores adultos. Y no, es todo público. El juego sale el pato Donald. Sí, es una mezcla de personajes de Square Enix, de Final Fantasy. Uh-huh. Porque ahí salen los de Final sale Fantasy. Sale Cloud, sale Sephiroth, sale todo. Ya me di riata contra ellos y me pegaron una arrastrada que ni les cuento. ¿Cuánto tiempo tienen ya de estarlo jugando? Porque tienen ratitos, ¿no? Desde que salió. Fíjate. Como 5 años y no lo terminé. No. Como mes y medio, pero no lo he jugado mucho. Ah, ya. Y la otra contraparte es que son personajes Disney. Ahí sale hasta quien no se te ocurra. Uh-huh. Y lo más interesante del juego es que de repente te dicen, hey, ¿quiénes son los malos? Y solo la primera vez que salen a una reunión, todos los malos solo son sombras, pero... Si has visto una que otra película de Disney, comencé a decir, ¡ey, ahí está la mala! Cruela de Billy, la no sé qué. Hoy nos está pantallando y las hijas le dijeron. Bueno, me ayudaron a identificar a un par de personajes. No, ¿sabes cuál es Julio? ¿Quién será? Y eso va pasando la favorita. No, es... La Úrsula. Ha sido de doble filo el juego, lastimosamente, porque le ha gustado mucho a mis hijas. ¡Ey, ponerla otra vez! A ponerlo. Y solo quieren ver lo mismo y lo mata mismo. ¡Mata al pato! ¡Mata al pato! Solo los videitos. Pero, buenísimo. Pero eso, el juego está muy bien pensado. Entretenido. Y pero mira, ese juego cuando salió hizo furor. Pues, sí, mira, son más de 50 horas. La cosa es que también, no sé, no solo me imagino es el hecho de que estás viendo que los personajes de Disney, sino que qué tal son así tipo el combate y la trama, digamos. Me sorprendió porque es el primer juego de roleplaying que no es combate por turnos, sino que todos los personajes están dando reata al mismo tiempo. Tú solo manejas a uno. Turnos. No ocupa turnos. ¿Vos elegís el personaje que querés ser en ese momento? Sí, tú antes del combate lo elegís. Ya. O sea, tenés que haberlo elegido desde que comenzás un sector, pues, o un nivel. Ya no entiendo de qué están hablando. El problema es que mientras estás peleando, como no puedes controlar a los otros... Vos pretendés que estás aportando, sensei. Lo único que puedes hacer es tratar de curarlos o aumentarle la magia que ellos tienen, vos activando tus magias. Pero espérate, no... ¿cómo se llama el héroe? El héroe se llama Zora. Es un niño. ¿Zorra? Zorra. Es un niño. Okay. Y es ese... Es un poco de diadil. Ya soy el Zorra. Y te di una zeta. Y anda de rosado. Y de ahí es como todo roleplaying game, que a medida que vas avanzando, vas adquiriendo Se va haciendo más zorra. Sí. Y podés aumentar las capacidades o habilidades de cada uno, dándoles más poderes mágicos o más armas, etcétera, etcétera. Pero ese Zora es el 21º protagonista, o tenés tu equipo, así que lo llevas. No, tenés el equipo original es Zora, uh-huh, el Pato Donald y Trivilín. Uh-huh. El Pato Donald es el mago y Goofy o Trivilín es el caballero. Y según la historia, ¿cómo es que se...? O sea, Lo que pasa, mira, o sea, si yo me fui a dar verga, no me llevaba al Pato Donald. Sí, me llevara otro, otro cabrón de Disney que tal vez pueda. Bueno, me llevara a Wolverine, pero. Mira, mira, Wolverine no sale en Disney. Por lo menos, ¿no? Por lo menos a Tarzán. No me vale verga. Por lo menos a Rey León, vea. Mira, el, de por lo menos ya, ya. Como por uno el, de los malos. Mira, en el quinto nivel ya te sale Tarzán, que puedes seleccionar. A los hermanos aquellos, ¿no? Los chicos malos. Ajá. En el quinto nivel te sale Tarzán, ya lo puedes seleccionar. Y la mona de Tarzán. En el cuarto. Cheta, la mona de Tarzán. Pues sí, y el, la mona de King Kong. En el cuarto sale. La en el cuarto sale Hércules, pero ese no. En el cuarto tenían a Hércules que le estaba haciendo. Bueno, ahí sale el de Final Fantasy. Ah, pero estaba pisando. Pues sí, pero espérate, ¿cómo los conoce? O sea, mira. O viven en el mismo mundo. No. Es un universo de fantasía donde hay un cachimbo de mundos. Uh-huh. Un mundo son las selvas de Tarzán. Otro mundo es un castillo mágico donde está el rey Mickey. Es el y universo sus Disney. Es como el universo Disney. Uh-huh. Excepto la isla, el mundo que es una isla donde está Sora, es el único donde no hay personajes Disney. Es como el okay. mundo Final Fantasy. Ya. Yeah. Y los mira, planetas están siendo destruidos uno a uno, los mundos. ¿Sí? Una pregunta, ¿y es un free roaming o ya tenés que ir? Te va diciendo por dónde. Ah, hizo todo. Cara de que no te entendió la pregunta. Mira, es una combinación, es intermedio. No es en porque estéreo. Tenés que... No entendí la pregunta, es en estéreo. Te dan una serie de mundos que tenés que ir visitando, pero los mundos los puedes visitar en el orden que tú querrás. Ya una vez llegas a un mundo, el mapa de cada mundo lo puedes visitar en el orden que tú querrás. Entonces, desde ese punto de vista es free roaming. Pero tenés que completar la visita, creo que de 5 mundos para poder pasar a los siguientes 5. Okay. Entonces, si sí te obligan a llevar a cierto orden. Cierto orden al final de cuentas en el esquema más amplio. Okay. Muy bien. Bueno, yo quiero aprender a jugar eso. Mira, de 10 estrellas. Voy muy muy al principio, pero no, pero yo siempre he oído muy buenos lo comentarios. Lo que he jugado ahora ya está en Greatest Hits, ¿verdad? Sí, ya. Entonces, ya está en buen precio. Ya hay secuela y todo. 8.5 ahorita por lo que he jugado. Ay, buenísimo. Bueno, Brits. ¿Sí? ¿Cuál está jugando? Final Fantasy VII. En el Play, en el PSP. Me ganaste. Los last hits. Pero contar el hack que hicieron y todo. Puya, le hicieron un hack palomísima. Uh-huh. Porque yo antes tenía un hack que lo que habían hecho, yo creo que lo expliqué en el 16, vea. Uh-huh. Que le regresaron el firmware al firmware original y un programita que te hacía que te emulaba el nuevo firmware. Ahora me le pusieron el nuevo firmware. Pero le han adicionado la opción de que puede correr programas del Memory Stick. Mm. Entonces corre más bonito, pues, porque tenés los menús originales y no perdés ningún feature. Okay. Y tiene la... Por lo menos, pues, el chavo que lo hizo, que era el invitado que iba a venir. Uh-huh. Me lo dijo también que podía correr juegos de PS1. Ah, entonces, por eso fue que se... ya me lo pasó con todo eso, pues ya había bajado el Final Fantasy VII y Final Fantasy VIII. Uh-huh. Y ando ahí jugando yo Final Fantasy VII y te juro que es como que nunca lo hubiera jugado. O sea, ya no me acordaba absolutamente de nada. Bueno, sí. ¿Y que originalmente hace cuánto lo jugaste? Era de PS1. El PS1 salió en el 98, 99. Ah, pues sí. No, antes, ¿no? 90 y... Wikipedia, por ahí. Bueno, ahí vamos a buscar. Deja ver chulón ahí. Sí. Una otra preguntita. Y bueno, y en consola estás jugando también Shadow of the Colossus, ¿ese lo has dejado? Lo he dejado un poco, pero sí, ese es el bueno, lo que pasa es que empecé a jugar Shadow of the Colossus, después lo dejé para jugar Star Wars Trilogies. Ah, ajá. Y ahora he vuelto a retomar Shadow of the Colossus así en el rato que me queda chance, que no han sido últimamente muchos. Bueno, ¿y cómo Shadow of the Colossus en lo que has jugado, qué te parece? No, buenísimo. Está buenísimo. Lo dejé por un tiempo porque sí me desesperó en un momento, pero porque me perdí en el mapa y no hallaba lo ¿a dónde llegar el coloso? ¿A dónde ir a buscar el coloso? Pero es lo que te conté una vez, de que puta, vale verga, ya no lo encuentro, vale verga, me voy a tirar de este barranco ya para poder estar la ¡ey! No me morí. Ahí está. Está bien. Pero no, ahí sí ya lo volví a agarrar. De 10 estrellas, ¿cuánto le das a Shadow of the Colossus? Digamos? ¿De 10 estrellas? Uh-huh. 9. 9 estrellas, wow. Y a Final Fantasy VII. Y a Final Fantasy VII. Para la madre que no la he comprado. ¿De 10 estrellas? 12. No, sí, no, ese juego es lo más. Es la ley. Paréntesis. PlayStation 1 lanzado en Japón en 94. 94, imagínate, si es que tiene ratos. A ver, entonces. Ahora, pero Final Fantasy VII fue de los. No fue de los primeros juegos de PS1. Ajá, no. Sí, sí, sí, ya estaba desarrollada la PS1 para sacarla. Cabal. Bueno, voy a dar yo los juegos que he estado jugando. God of War, recomendadísimo. Definitivamente es un 9. ¿Pero qué tipo de juego es? Es un juego de estarte dando duro. O sea, kill anything. Kill everyone y kill everything. A la perspectiva. Pero es de los que. Doom. No, es de los que vas pasando. Es más Lara Croft. ¿Vas pasando matando o? Vas. Sí, cabal. Vas. Vos vas en tu. Un hack slash. Cabal, vos vas en tu cabal, hack slash, exactamente. Ajá. Eso es. Vos vas en tu misión y de repente empiezan a aparecer un puño de chavos y todos los tenés que matar, ¿verdad? De repente hay algunos que no te hacen nada si los matás, pero y no te hacen daño vos, pero los matás de todos modos. ¿Me entiendes? Ese tipo de niños así. O sea, te salen un montón de minions. ¿Cómo? O sea, más los menores minions, que. Y hay parte donde salen el griego, porque hay una parte que estás porque en. Porque salen muchos. Sí, exactamente. O sea, eso es como cuando agarrabas a patadas en el suelo a las viejitas en Grand Theft Auto 3. Cabal, una cosa así. De repente hay unos griegos, ¿verdad? Que se están dando duro con unos monstruos, que también, pues si quieres te los puedes echar, pues no hay problema ahí. No, no te dicen nada. No paras por Termópilas. No, fíjate, no. Pero está bueno, los bosses de los diferentes niveles son de veras. Uy, uy, uy. Cosa seria, ¿verdad? Entonces sí, hay que y Julio sigue browsing porns. Otra, Shadow of the Colossus también lo jugué. También yo sí le doy un 8, un 9 quizás. Mira, ya que estás jugando ese tipo de juegos, tenés que jugar ICO. Ya lo voy a bajar porque Shadow of the Colossus es precuela. Lo voy a ir a comprar, ¿no? Porque sí está, definitivamente vale la pena. O sea, ¿dónde lo tenés ya? No, lo que pasa es que yo vendí el Play 2 que tenía. Con todos los juegos. Con todos los juegos, ahí se fue ICO. Pero yo imagino que va a estar en Greatest Hits, va a estar ya barato. Sí, en Amazon ya lo vas a encontrar. Baratísimo. Ya regaló. Esa es otra cosa que me ha gustado del PlayStation. Me he encontrado un puño de juegos. Otro juego que estoy jugando, estoy en medio y lo he dejado porque me frustré en el último nivel. Se llama Psychonauts. Y no sé si alguno de ustedes jugó algún juego hace rato que se llamaba Grim Fandango. Puta, pero eso estábamos en la escuela cuando lo estábamos es jugando. Es un juego viejísimo. Del 92, 93 tal vez. Para PC lo bajé, es buenísimo. Pues el mismo chero que hizo Grim Fandango, que es un chero con unas historias fumadísimas, ¿verdad? Y el gameplay excelente, es el mismo que hizo los Psychonauts o Psychonautas, en el que sos un muchacho que se llama Rasputin, que tiene poderes psíquicos. Rasputin. ¿Sí? Y se va a meter a un summer camp para niños con poderes psíquicos. ¿Pues? Entonces es una gran pelazón. Es chivísimo, muy bueno el juego. También la historia en sí es tipo free roaming, pero tenés misiones de la historia que tenés que ir siguiendo y son muy buenas. Le doy quizás un 8, porque es frustrante. Frustrante. Por frustrante, el final, me contaste de que empezás en un nivel largo, que no tiene puntos para salvar. Cabal, pues, cabal. Entonces, en ese me he quedado y ese es más, ese lo dejé al lado por jugar God of War, y God of War me gustó tanto que lo terminé. Y estoy también, y también terminé otro súper rápido que está muy bueno, pero que se llama Gun, que es del viejo oeste. Y ese sí está también recomendado. Ese sí le doy quizás un 7. No tiene el mismo power de los otros juegos. Pero sí es free roaming. Ese es un Grand Theft Auto, pero a caballo. Así que ese sí está también recomendadísimo. Se llama... Exacto. Entonces tenés un puño de diferentes misiones que podés ir agarrando y haciendo. Y está buenísimo. Y la cantidad de armas que vas encontrando y todo. Hacen un juego bien divertido y entretenido. Así que son todos los juegos. Solo montas caballos. Sí, exactamente, andas a caballo y haciendo diferentes misiones, ¿verdad? Entre los diferentes Grand Theft pueblos. Caballo. Grand Theft Caballo. Exacto. Bueno, rápidamente, yo creo que vamos a alargar un poco el show. La batalla. Sí, sí. Sí, sí. La batalla de las consolas, amigos. ¿Cómo van a las las tres consolas importantes de este momento, de las cuales creo que yo no tengo ninguna. Julius no tiene ninguna. Brito, por lo menos, ya jugó uno, ya tocó una de esas. Sí, sí. Aquí hay un artículo que salió hace poquito. A ver. Con un par de cifras de ventas. Entonces, parece que en febrero se vendieron 335,000 Wii. Consolas Wii. De Wii. Versus 127,000 del PlayStation 3. Es que no había. No lo conseguías. No, por eso. No, es que estas, las dos debutaron en noviembre. Entonces. Bueno, que todavía el Wii no está tan difícil de conseguir todavía. En Amazon no lo tienen aún. Entonces todavía la demanda parece que está bastante alta. Pero aquí en El Salvador, perdón, aquí en El Salvador, obviamente, si estás dispuesto a pagar precios exorbitantes. Así como $1,000 por una consola. No. Pero se ven los aparatos y los puedes comprar en CD Planet, ahí están los dos. ¿Quién puta quiere dar $1,000? No. Sí, yo no los pago, pero. Y obviamente te apuesto que no tienen más de 5. Sí, exacto. O sea, exacto. Pero ahí están, pues. O sea, mi punto es que sí, bueno, se puede conseguir, oyentes, si tenés suficiente plata. Si alguien nos quiere pagar los $1,000 más comisión, se los compramos acá y se los mandamos. Sí, para hacerles una reseña ya más completa. El Xbox 360 sería como el segundo lugar en ventas. Ese vendió 228,000 unidades, así que... ¿No tenés ahí el dato cuánto vendió el PlayStation 2? No. Espérate. Sí, se vendieron 295,000. O sea que si lo pones en el ranking, vende el más. El segundo lugar. El tercer lugar sería el Xbox 360 y cuarto lugar el PS3. Yeah. Vamos a seguir viendo juegos de PS PlayStation 2 por un buen rato. Fíjate que te voy a lo que está. El año pasado, cuando empezó a salir esto del PlayStation 3 y la guerra de las consolas, yo dije, el PlayStation 3 se va a morir y aquí se acabó Sony y qué es el problema. Pero a medida que va pasando el tiempo y te vas dando cuenta cómo han sido las estrategias de Sony en el pasado, quizás el PlayStation 3 va a ser así como que despacito, despacito, despacito, ganando terreno. ¿Como el PSP? Como el, ya. Y poco a poco, siento yo... que se va a ir convirtiendo en la consola, pues. O sea, yo ya no le tengo tanto miedo de comprarlo y decir, ay, me quedé con un aparato que descontinuado, sino que ahora... El problema ahí como que es no tanto el poder de la consola, que supuestamente... No, es que el poder tiene, de ese puta. Tiene es la más poderosa de las nuevas generaciones. Increíble, pero... El problema ahí es la administración que le han dado como al manejo del lanzamiento. Uh-huh. Porque para empezar se atrasaron tanto con respecto a su competencia que ahí le sacó una ventaja increíble el Xbox. Pero si medís las dos máquinas, por ejemplo, en cuanto a capacidades... Ahorita con el Xbox Elite están poniéndose medio a la par. Entonces yo veo, sí, quizás trataron de abarcar demasiado con la consola y por eso se atrasaron. Pero cuando vos ves la calidad del hardware, es mil veces mejor, es más callada, para es eso, más, más eso silenciosa. Sí, lo han dicho. Porque la... Para la eso necesitamos al experto. Dicen que el Xbox 360, pucha, parece como que es un jet que tenés ahí en la sala. Sí, sí, sí, sí. No, y que vos no quemaste. Yo siempre que lo encendía. No quemaste tu. Sí, me quemó mi regulador de volcán. Pero echó humo. Sí. ¿Cómo la Olga? Sí. ¿Cómo la? ¿Qué pasó? O sea, que se lo pusiste tanta, arriba al regulador. Tanta corriente. No, chupa un verbo corriente. Pero hace paralelo corriente. Cuando lanzaron el PlayStation 2 hace 3 años y el Xbox, que el PlayStation 2 salió primero, el Xbox salió 2 años después. Un año después y con tecnología diferente. ¿Te acordás cómo cuando salió el Xbox la primera vez decíamos que la gráfica era mucho mejores que el PlayStation 2? Y eran bien parecidas. No eran parecidas. Le llevaba ventaja. Y el Xbox nunca alcanzó al PS. Pero fíjate. En ventas, pero se pusieron a la par con la calidad de los juegos. Sí. Entonces, al PlayStation 3, en mi opinión, se va a definir realmente la Navidad de este año, cuando comienzan a salir los primeros juegos. Es que no le han sacado juegos. Juegos los sacan para las fiestas. Y también caro. Tenés que ver. También, no, es un Blu-ray player. Ahorita es un Blu-ray player barato. Pero yo siento que a medida que los developers empiecen a hacer que ese procesador y ese hardware empiece a brillar, de dengue, yeah. Ahí es donde vas a decir de repente, ¿sabes qué? Olvídate de que el controlador es una babosada. olvídate de que me tardé un mundo en tenerlo, etcétera, etcétera. Porque ese hardware simplemente estás esperando que alguien lo ocupe. Lo que vimos en Gizmodo, tal vez puede poner ahí el link de Gizmodo de ahí en el blog. Ajá. La de las proteínas. Estaba viendo Folding at Home. Lo de Folding at Home, explícanos, sí, sí. ¿Cómo es la cosa? Folding at Home es un programita que uno puede bajar para su computadora, para su PC y para su PS3. Y para su PS3 ahora. Básicamente es un programa que se queda ahí corriendo en el background y recibe de parte de Stanford University una orden de trabajo, por decirlo así. Entonces, es un puño de datos que él tiene que calcular, así como cómo se doblarían ciertas proteínas en el cuerpo humano, etcétera, etcétera. Y con eso, y cuando termina con su respuesta, la manda de regreso a Stanford, y Stanford te da otro work unit y empieza, sigue trabajando tu computadora. Le manda la planilla de los empleados. No sé si han oído también de... Como SETI at home, ¿verdad? Una cosa así. SETI at home. Vale. Exacto. Entonces, lo ventaja de Folding at Home es que estás doblando proteínas, y la idea es que con esto... Son metas más específicas. La meta es curar el cáncer, curar Alzheimer y curar otros tipos de enfermedades que tienen que ver con proteínas de este tipo, ¿verdad? Entonces, las versiones para las compus ya tienen ratitos de estar, pero de repente dijeron, mira, el PlayStation 3 es un monstruo de computadora para operaciones matemáticas. Entonces, ¿qué tal si hacemos un programita de Folding at Home para el PlayStation 3? Entonces lo hicieron, lo desarrollaron, ya está, ya lo puedes instalar, puedes correr eso, Folding at Home. Y cuando empezaron a ver la velocidad, se dieron cuenta que era 10 veces más rápido que el procesador más paloma que hay. Estoy viendo cifras de marzo, de finales de marzo, más o menos. Uh-huh. Imagino que hay más. Esto lo miden en teraflops. Flops son floating point operations per second, o sea, operaciones de punto flotante por segundo. Una computadora de Windows... Más o menos, ¿de qué capacidad? ¿No te dan ahí alguna capacidad promedio? No. Lo que sí te dan es si combinas todas las computadoras Windows que tiene instalado Folding at Home, uh-huh, llegan a 151 teraflops. ¿Todas? Todas. Uh-huh. Y supuestamente, son como 159,000 máquinas que están con eso instalado y que están corriendo eso. Poquitas. No, uh-huh, no es tanto. Ahora, PlayStation 3. Son unas 14,000, o sea, ponerle un 10% de lo que está en computadora. Tiene, pero es un cachimbo de gente que lo tiene corriendo. Son como, uh-huh, 14,000 que dejan correr. O sea, un porcentaje bien grande de las máquinas vendidas. Sí. Uh-huh. Ahora bien, los teraflops generados por el PlayStation 3 son 338 teraflops. O sea, el 10% de PlayStation 3. El doble. El doble de todas las máquinas Windows puestas juntas. Coman. O sea, es que es un monstruo de procesador. Es porque para la madre enciende la computadora un ratito y el PlayStation pasa volando. El día que la mara jugando, después llega el hijo que el hermanito. A mí me suena al revés, de que la PC estás trabajando, estás browseando, le estás ocupando. Mientras que el PlayStation 2 no hay juegos para jugarse. Ahí está, la bozosa descendida sin hacer nada. La madre con el lagrimón, pues. Así, con el PlayStation 3 y el lagrimón. Pero sí. Pero curamos el Alzheimer. Pero no he jugado ni mierda. Creo, bueno. Tal vez hacen un proyecto para hacer juegos. Sí. Bueno, la onda es que. Ayúdenos a hacer Soul Calibur 4. Aparte de eso, yo fíjate que del PlayStation 3 solo he oído cosas así, casi como negativas, pues. Igual yo, fíjate. Que el lanzamiento en Europa, que es así árido, pues. Uh-huh. Son las mierdas esas del desierto, así que pasan. Y nadie. De ahí que la compatibilidad con los juegos de PS2 para la versión europea le quitaron la compatibilidad de hardware. Y solo dejaron compatibilidad por software. Tiene que emular. Tiene que hacer una emulación ahí, entonces no... Lo cual no es problema para un procesador tan poderoso. Pero al parecer limita el número de juegos que puede correr. Ha limitado los juegos de PS2 que puede correr. Uh-huh. Cosas así, pues, que debo decir, puta, ¿qué está pensando la Sony? Pues, que, uh-huh, o sea, como que la está cagando ahí con los fans. Sí. Pero, de nuevo... Un gran maquinón, sí. Yo te digo que es just a matter of time. Yo siento que es simplemente el tiempo. Y estas máquinas. Y Sony es una empresa tan poderosa que se puede dar el lujo de. We'll wait it out. Vamos a esperar. Microsoft no pueden. ¿Crees vos que no? No, es que el problema es que si no venden suficiente, si no sacan suficientes juegos buenos, no van a vender suficientes máquinas. Uh-huh. Y si no hay suficientes máquinas ya en el mercado, los developers no se van a tomar el esfuerzo de desarrollar juegos que son caros y no van a vender suficientes. Aunque mira, si en un mes han vendido 100 y pico mil de consolas... Tienen que ser millones para que un developer sí. diga, le voy a meter todo lo que millones, significa. Millones, pues, sí, porque realmente millones el profit, la ganancia es en los juegos. Porque en las consolas usualmente pierden. Pendejo y no han sacado juegos. ¿Y de qué quieren comer? Sí. Es que... Espérate, Tarkus, dale. Lo que pasa es que la industria de videojuegos funciona como la de los carros. El negocio no es el carro, sino los repuestos. ¿Ok? Porque son operaciones que tenés en el tiempo, mientras que la compra del carro solo es una vez. Igual funciona con los videojuegos. Un poco las estrategias que han seguido ellos, al menos Sony, se salió del pleito que había entre Nintendo y todas las demás, que pensaban en que los videojuegos eran para niños, ¿ok? Entonces vino PlayStation y, bueno, Sony, y ellos se fueron al público adulto. De hecho, yo tengo categorizadas las consolas como la PlayStation para adultos y las demás para niños. Y sí. Lo pueden ver en los títulos y todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es decir para adultos? PlayStation. ¿Y Xbox? Xbox es, mira, básicamente... Xbox es hasta rayazo, quizás. Esa es al que caiga, ¿no? O sea, bueno. Ellos no están identificados ni con uno ni con otro. Quizás son o sea, se mueven de acuerdo al mercado, de acuerdo a lo que se está en el momento pasando. Que si está de moda South Park o lo que sea, pues o sea, son gallo gallina. Exactamente. En el caso, bueno, ahorita en el caso de las tres consolas, Wii está haciendo un esfuerzo por ir al mercado de PlayStation. Wii. Y lo pueden ver con los con la campaña que tiene ahorita al aire. Están tratando de llegar a la gente adulta. Ya no ve uno niños en los comerciales de Nintendo. Están probando de quitarle mercado a Sony. ¿Qué es lo que pasa con Sony? Sony es capaz de mover incluso el mercado de los DVDs. Entonces dijeron, ¿qué le ponemos? ¿Blu-ray o DVD? Fue una espera así un poco larga para ver en qué se decidían. Se decidieron por Blu-ray porque saben que la mayoría de adultos que son también que consumen juegos y consumen películas van a ir hacia allá. No me extraña que es una estrategia en el tiempo, no es a quitarle el mercado ahorita, es despacito y se van metiendo con paciencia y salivita. Exacto. Y con esto van a ir ganando mercado de a poco. Realmente no les interesa, por eso la consola es la más cara. No les interesa llegar y quitarle el mercado a nadie de entrada. Es un mercado que ya tienen asegurado. Lo que están esperando, ellos van también paso a paso, porque están esperando que empiecen los estudios a sacar más Blu-ray para ir parejo con todo. Entonces, a mí la estrategia de Sony siempre me ha parecido la más acertada. No sé, porque, fíjate, porque si nos vamos al otro lado, perdón, dale. No. No, es que si nos vamos al otro lado, al Nintendo, por ejemplo, ellos dijeron, bueno, no vamos a pelear en capacidad de hardware, vamos a hacer algo que se juegue bien. Imagínate, ahorita están número uno, pues, en venta, y están han pegado más. Yo he oído más noticias y entusiasmo por el Wii que por el PS. Pero fíjate que aquí es donde viene el punto, creo yo, válido de Tarkus, y que yo estoy viendo como el Wii es la consola del momento. Es lo de ahorita, eso es lo que es fun to play right now. Pero para el futuro es el PlayStation 3. Yo sí pienso. Y yo siento que posiblemente el Wii o la misma mara de Nintendo está bien, lo que han logrado, lo que han hecho ahorita está súper chivo. Pero este Christmas, si los developers se ponen las pilas y es mismo, es más, si la Sony se pone las pilas y empieza a sacar juegos cachimones para el Play 3, yo siento que el Wii tiene los días contados, pues, ¿me entiendes? O sea, sí está como que ahorita es el momento, pero quizás ya llegó y ya está llegando al peak. Este acaba de salir en noviembre. No, yo diría que no como que sí, tenga sus días contados, sino que va a regresar al mismo mercado que tenía antes Nintendo, de solo para niños. Como dice Tarkus, que está como categorizado. Nintendo se va a reponer por lo menos del bajón que tuvo con el GameCube. El GameCube, sí. Porque GameCube, si el GameCube fue un punto bajo para ellos. Es que el GameCube, es más, el GameCube y el Wii, yo siento como que están en otro market, porque esos son juegos para parties. Es que por eso, estaba diciendo el chamaco. Son los party games. Los de Nintendo dicen, no, estos están peleando que quién tiene más procesador, quién tiene más gráfica, quién tiene más esto. Y nosotros simplemente tenemos buenos juegos y divertidos. Tenemos juegos divertidos que la Mara va a querer. Pero ponele, así como vos que pasaste clavado jugando God of War, yo no veo a alguien sinceramente clavado tanto tiempo jugando en el Wii. Moviendo los brazos como loco. Bueno, tienen el Zelda y todo eso. Pero sí, realmente... A menos que tengan otro tipo de que no sea tanto requisito estar moviendo tanto como un juego de tenis, ¿verdad? El Zelda es bien tranquilo, pues. O sea, te mueves con el joystickcito y vas caminando. Imagino que cuando te peleas con espada ya te mueves un poco más. Pero sí, el PS3 realmente necesita un catch, así como el Soul Calibur para el Dreamcast. Sí. Es más, yo personalmente, en una fiesta con Mara... Es como el Guitar Hero. Yo siento que sí, en Marón y jugando todos en el mar y que te llevas la consola al mar y conectas la guitarra y todos están jugando Guitar Hero o los juegos estos de karaoke. Sí, es un party game. Igual siento yo que es el Wii. En Marón, no importa que te veas como un loco ahí moviendo los brazos y jugando porque es divertido. Pero vos ya solito... Así para un lado y le agarras la chicha a la que va a pasar. Pero vos ya solito... Me equivoqué. Vos ya solito en tu casa te vas a sentir algo ridículo, siento yo. Es más, yo no jugaría Guitar Hero así solito en mi casa, pues, o estar jugando esto de bailar, ¿verdad? El Dance Revolution. No, eso hay que hacerlo frente a un vergüenza. Es mejor que te vean. Es más mejor. Es más mejor. Es que no te sentiste mal si todos están jugando, ¿me entiendes? Solo... apagar la luz para jugarlo, ya estuvo. Cerrar los ojos para que no te vean. Sí, te trompezamos. Y pero, los enemigos de Omar filmándolo. Sí, y después en YouTube. ¿Eh? Bueno. Como el niño gordo, Eddie. Ah, sí, el entonces, para hagamos unas predicciones para fin de año. ¿Cómo ven las estadísticas? Quizás, ¿quién va a ser de las consolas, de estas tres consolas? Atari. ¿Cuál va a ser la número uno, la número dos y la número tres en ventas? Y digamos que son las ventas solamente del mes de diciembre, digamos. Julius, ¿qué no, pensás? ¿Se mantiene el status quo? Predigo que la Apple va a sacar una consola. ¿Sabes qué? Quedaría en último lugar. El Job Station. Porque Apple nunca ha sido a game machine. Nunca. Sí, son lentes. Ni desde la Apple II, que tenía bastantes juegos, no era la más famosa, era la Commodore. Esa se le ponía, la Commodore, me acuerdo. Se le ponía, pero todo el mundo reconocía que para juegos, Commodore era la máquina. Pero bueno, predicción. Yo digo que para diciembre, el mes de diciembre, el Wii se va a ir a los penalties con PlayStation 3 en ventas. En ventas. ¿Vos ves entonces que el Xbox 360... No va a ser la gran cosa. No va a ser un lejano tercer lugar, pero sí va a estar abajo. Va a estar abajo, bueno. A ver, Brits. Yo le voy a que el primer lugar es para el PS3, segundo para 360 y tercero para Wii. Bueno, a ver, Tico Man. Fíjate que... No, yo sigo viendo bien la estrategia del Wii porque también se ha ido bien a bajo costo. Precio es un factor importante. Para mí precio es un factor importante y no veo que PlayStation se le alcance a Xbox en lo que va de este año. Wow. O sea que yo lleva una ventaja demasiado grande. Yo pienso que quedarían así, fíjate, Wii, Xbox y cerca, pero todavía no alcanzando el PS3. Ya. Yeah. Okay. Yo sí le quitaría el primer lugar no se lo quito al Wii. Se lo dejo porque se lo ha ganado y es la del momento. Pero sí veo el PlayStation 3 quitándole el lugar al Xbox 360 porque simplemente una mejor máquina y para tenerla en la sala y conectado a tu home theater y toda la cosa, simplemente es algo mucho más atractivo, pero, menos problemático en cuanto al sonido. Ni nada, metiéndole un factor ahí interesante, ¿el PS3 puede jalar video de tu Windows? No, que yo sepa, no. Xbox 360, ahí estaban haciendo. Pero ¿sabes qué? Hasta un versus con el Apple TV, porque te puedes hablar de eso. Yo prefiero tener un Apple TV y no tener un Xbox 360. Sí, porque igual tampoco jala DirectX. No, pero igual, tenés un. No, ya hay hacks, ya está. Pero hackeado. Es un hack, o sea. Sí, sí. Pero ¿qué tenés con un Xbox 360? Tenés un Apple TV que tiene juegos y tiene HD DVD. O sea que tienes un ventaja. Acuérdate que el HD DVD ahorita son $200 más. Sí. Y es externo. Sí, sí, es otro externo. Aparato que tenés que poner jalando por bien. A mí no me atrae. Y no tiene. Bueno, lo que pasa es que no tiene entrada coaxial para cable. Pero como realmente lo conectas, es un externo de tu computadora. Sí. O sea, uh-huh. Yo sí también lo veo, de que tiene una capacidad que no tienen las otras dos consolas. En ese sentido, sí. Pero Que como extender. Sí. Si tocara DirectX fuera perfecto. Bueno, pero no aquí no estamos diciendo que Sony de repente no va a decir bajar los el mismo podcasting catcher ahí en el mismo aparato ya para que Zoom solo lo vea. Esa era una pregunta que te iba a hacer. Ninguna de esos nadie puede bajar podcast. No, podcast no. Lo más cercano es a través del Xbox 360 que puedes comprar shows de televisión, ¿verdad? O películas, que las puedes alquilar, creo que sí. Y no es comprado, todo es alquilado. Pero espérate, tienen browser. Puedes ir al. Si tienes browser, puedes hacer download de podcast, un MP3 y todo. No, y las dos los. Que yo sepa, no. No, pero no te lo va a bajar automático. O sea, a menos de que lo bajes en tu PC con el X360 lo veas. Bueno, el Windows Vista sí tiene para. Yo, podcast. Por lo menos, el Apple TV sí me lo voy a conseguir. Ya empecé a ver. La única cosa que dice es que se calienta demasiado. Porque no tiene ventiladores. El Apple TV. Entonces, ¿y la mini tiene ventiladores? La mini sí tiene ventiladores. Pero se calienta bastante. También. O sea, no siento que sea tan efectivo. Uh-huh. O sea que tenés la mini y un gran ventilador. Y no, y no hace nada. Acondicionado. No, sí, es bien silencioso. Entonces yo siento que para media de eso sí va a ser definitivamente el Apple TV, porque yo sí consumo podcast, ¿me entiendes? Yo consumo podcast en cantidades enormes. Yo prefería la mini que el Apple TV. Sí, se les más funciona. Toca DivX. Se les más funcionalidad. Toca DivX sin ningún hack. Sí, sí, sí. Bueno, pero es computadora, la otra también. Pero bueno, y en cuanto a consolas, digo, de nuevo, yo no descontaría el Play 3. Wii, y más, el Play 3 cuando saquen el Slim, eso va a ser la Wii Play 3 y el Xbox Play 3. No, falta, es sí. Fatal, es mucho. Unos 4 años más, pero okay, a ese momento entonces me compraría yo mi Play 3. Supuestamente en este año. Pero mira, la noticia que mencionamos de que están descontinuando que hay demasiados la juegos en el Play 2. De 20 GB del Play 3 me llama la atención porque la sacaron por barata para que la gente no se asustara y resulta que el 90% prefirió pagar $100 más y comprarla de $600. Es que ahí la regó Sony, si a la mano de... O sea, se quejaron de que eso había hecho Microsoft y nadie estaba comprando el sistema, el Core. Todos se iban de un solo para el... no me acuerdo cómo es que le llama el... Premium, creo. Y la Sony viene a ser la misma cagada. Pues sí, pero yo al principio dije, hey, tiene la excusa de que está caro. O sea, era buen gancho, pero al final de no sirvió. Fíjate, la Mara prefirió pagar el sistema completo. Que la Mara son... Pero bueno. Tarkus, ¿qué pensás vos? ¿Cómo para Navidad, en diciembre, cómo quedan las cosas? Ay, mira, según he podido... Ahorita que estaban ustedes hablando, me puse a pensar. Creo que... Y tuviste tiempo. Tuve tiempo. Hasta sí. Se fue a hacer un sándwich y regresó y dijo, y estos babosos no terminan. Se bañó. Baño de espuma. No, mira, yo lo que creo... bueno, como esto me imagino que dentro de un año lo van a volver a oír para revisar las predicciones. Ah, sí, siempre, no, lo, hacemos, quiero... siempre lo hacemos. Sí, cabrón. El episodio 16 hacerlo... siempre lo oímos todos los meses. Pero de veras. Quiero ser lo más accurate para esto. Bueno, yo... Creo que Wii sí ahorita va a llegar a encontrar su nicho Sí estoy de acuerdo con Omar, que es más como para fiestas. La novedad de Wii es la forma de juego, entonces va a encontrar su nicho natural, va a dejar de ser la número uno. Creo que PlayStation va a tomar fuerza, guiado por algunas licencias de películas que van a estrenar este año, donde van a tener exclusividad. Eso va a hacer que es como una cadenita, ¿no? Eso va a encadenar a Blu-ray con los juegos, entonces va a empezar a remontar, va a ser lento. Definitivamente la pelea creo que se va a centrar en 360. Van a sacar, me imagino, algo como siempre pasa, ¿no? Siempre van a sacar algo para igualar al que va puntuando en la categoría, puntuando en la punta. Sí, uno puede ver cómo el mercado se va orientando hacia cuál va a ser el líder cuando te das cuenta que su competencia, aunque vaya en primer lugar, empieza a seguir lo que está haciendo el segundo, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que eventualmente saben que le va a sobrepasar, y es lo que siento que está pasando con el 360, que está empezando como a maximizar su consola para llegar a los niveles que tiene el Play 3. El otro, como les digo, creo que Play 3 va seguro este año, y en diciembre probablemente estemos viendo Play 3 como ido por el un pleito entre el Wii y el 360, porque el Wii también, cuando encuentre su nicho, va a bajar de precio. Más todavía. Más todavía. Más todavía. Ok. Bueno. Puede que sea, a menos que este se convierta en el año de los party games. Veo también los días dentro de esta pelea, por lo menos al Wii se los veo contando. Bueno, yo ahí difiero un poquito, porque sí se ha notado, por lo menos en el web, que este ha sido el año del socializing, ¿verdad? Web 2.0 básicamente es todo comunidad y social y entrecheros y toda la onda. Entonces sí siento que el Wii está como que súper bien ubicado con respecto a ese market. Por el tipo de juego. Es el mercado natural aparte. Exacto, exacto. Bueno, señoras y señores, creo que con eso llegamos al final de este episodio extra largo de los Comic Geekos, con portada de foil y hologramas en la parte trasera. ¿A dónde? ¿En el trasero? Sí, en el trasero. Yo no tengo holograma. Ni holofoil. Holofoil. Y no quiero averiguar si ustedes tienen. Señoras y señores, los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente oirán al sensei decir: "Shall we play a game?" Así, se había caído la tecnología. Así es, muy bien, señoras y señores, gracias por estar con nosotros. Les recordamos, visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Voten por nosotros en Podcast Alley. Por cierto, ya tengo rato de no ver las estadísticas, no sé cómo estamos. Voten por nosotros en digg.com, dig.com. Voten por los shows y por nuestros episodios. Y les recuerdo, compren en la tienda, eso nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Los vamos a dejar en esta ocasión con una cancioncita de un grupo que se llama The Shakes. La canción se llama A Better Life, una canción que me gusta mucho del Podsafe Music Network. Pero antes nos despedimos todos los geekos diciendo, como lo hacemos típicamente: mira, ahí está mi cheque en la cartelera. Sí. No, eso no decimos usualmente. No, tampoco. Sí, desgraciadamente. Esa es la primera vez que decimos. Pero el otro. Por lo general lo que decimos es: ¿por cuánto le hago el cheque? Muy bien. Nos vemos, amigos. Gracias por estar con nosotros. Y nos despedimos diciendo: ¡salud! I want a better life. I want a better life. More than these four walls and my loving wife. I want a better life. I want to be your man. I want to be your man. You're pretty cool and you've got a tan. I want to Sensei, al fin terminaste aquel episodio de aquel nivel de Berserker. ¿Qué es eso?